mentiras, solo mentiras. Este mundo es una mentira. Traiciones y mentiras me dejaron el alma herida. No hay verdad en este mundo, todos mienten sin medida. No hay reales ni sinceros, todos viven de mentiras. Pero Cristo es real, es el único sincero, dio su vida en la cruz por amor al mundo entero, solo por amor y nada más que por amor, por este mundo traicionero. Ay. Las heridas más profundas siempre dejan los engaños. Yo te amo, siempre dice, por costumbre el ser humano. En este mundo cada día hay mentiras, pero hay alguien que no miente. Es el Cristo de mi vida. En la cruz por amor.